a quedarme aquí, voy a quedarme solo. Yo no he pensado ir solo por tu abandono. Voy a quedarme solo, voy a quedarme triste. Para mí ya no existe desde el día en que tú te fuiste. Sin querer me he enterado de que sufriendo estás. Me dicen que has llorado y quieres regresar. Si acaso te arrepientes, no pienses en volver. Sufrí para olvidarte, pero al fin lo logré. Hielo. Voy a quedarme aquí, voy a quedarme solo. Yo no he pensado ir solo por tu abandono. Voy a quedarme solo, voy a quedarme triste. Para mí ya no existes desde el día en que tú te fuiste. Sin querer me he enterado de que sufriendo estás. Me dicen que has llorado y quieres regresar. Si acaso te arrepientes, no pienses en volver. Sufrí para olvidarte, pero al fin lo logré.